El estado de bienestar que hoy prime en el mundo ha puesto de moda los productos light, porque no engordan. Coca-Cola light, leche descremada, café descafeinado, tabaco sin nicotina, cerveza sin alcohol, etc. Y también el hombre light, como ha escrito Enrique Rojas. El hombre descafeinado, superficial, sin valores, no le interesan las esencias de las cosas, no le interesa la verdad, sino las apariencias. Fanta, sabor a naranja, no es naranja, no tiene nada de naranja, son polvos y química, pero sabe a naranja, esto basta. Las apariencias, no las esencias. Este hombre descafeinado, al carecer de valores, es permisivo con todo. Todo le da igual, es indiferente, pasa de todo. Todo vale, ¿qué más da? No vale la pena luchar por nada, ni esforzarse por nada, ni enfadarse por nada. Él quiere vivir tranquilo, cómodo, que no le den preocupaciones. Su único ideal es suprimir todo lo que suponga problemas. Todo vale. Cada cual tiene su verdad. La verdad absoluta no existe, dice él. Eso es ridículo. Evidentemente que hay verdades absolutas. El círculo no puede ser cuadrado. Y el cuadrado no puede ser círculo. O es círculo o es cuadrado. Pero no las dos cosas al mismo tiempo, esto es evidente. El agua es H2O, no CLNA, que es la sal común. Evidente. Pi es 3,14,16, no 8,24,32. Todo esto no es opinable. Son verdades indiscutibles. Claro que hay verdades indiscutibles. Y tampoco es verdad que todo el mundo tenga razón. Hay cosas contradictorias que no pueden tener razón al mismo tiempo. Si uno dice que Cervantes nació en España y otro dice que Cervantes nació en Inglaterra, los dos no pueden tener razón al mismo tiempo. Hay cosas contradictorias, los dos no pueden tener razón al mismo tiempo. Uno de los dos se equivoca. Es cierto que hay verdades relativas. Una ficha de dominó puesta de canto entre dos personas, para una es de color blanco y para otra es de color negro. Depende de su punto de vista. Es una verdad relativa. La temperatura de 0 grados centígrados para uno puede ser frío y para otro puede que no sea frío, según viva en Andalucía o en Noruega, donde es frecuente los 20 grados centígrados bajo cero. Digo, es verdad que hay verdades relativas, pero no todo es relativo en el mundo. El relativismo general es inaceptable. Un relativismo moral sería el caos. Nadie puede defender que la calumnia sea buena. Nadie puede defender que sea lícito condenar a muerte a un inocente, como ocurre con el aborto. Los abortistas subordinan a su egoísmo el derecho a vivir de un ser humano inocente. Esto es absurdo. Es imposible que nadie pueda considerar lícito condenar a muerte a un inocente. Los abortistas se escudan diciendo que no se sabe cuándo empieza a ser persona humana, pero los médicos saben muy bien que desde el momento de la concepción este nuevo ser humano tiene un código genético distinto de los códigos genéticos de sus padres. Tiene su personalidad propia, indiscutible. Por lo tanto, el que no sepa, pues no sabe. Pero el que sabe, sí sabe. que el ser humano empieza en el momento de la concepción. Pero además, es que ni en caso de duda, ni en caso de duda es lícito el aborto. Porque un cazador que ve que algo se mueve detrás de unas matas no puede disparar sin asegurarse primero que lo que hay detrás de las matas no sea un hombre. Hombre, a lo mejor es un jabalí, disparo, no señor. Tengo que saber que no es un hombre. Y si con la duda disparo y resulta que es un hombre, soy un criminal. Y si a mí me dan un paquete para lo que tira al mar y me dicen que es un gato muerto y yo sospecho que es un niño vivo, no puedo tirarlo al mar sin salir de la duda de que es un gato muerto y no un niño vivo. Y si lo tiro al mar con la duda de que a lo mejor es un niño vivo y resulta que es un niño vivo, soy un asesino. Yo no puedo tirar el paquete al mar sin salir de la duda si es un niño vivo o un gato muerto. Pues absolutamente nadie puede estar cierto que lo que hay en el seno de esa mujer embarazada no sea un ser humano. Por lo tanto, el aborto siempre es un asesinato de seres humanos inocentes. Pero a este hombre descafeinado todo le da igual. Que millones de niños inocentes son asesinados por el egoísmo de los abortistas, ese no es su problema. Su único problema es que le dejen en paz. Por eso es incapaz de interesarse por nada, ni de ilusionarse por nada, ni de entusiasmarse por nada, y menos sacrificarse por nada. No quiere ideas que le comprometan a nada. Quiere vivir sin leyes, sin normas, sin moral. Hacer lo que le apetezca en cada momento, sin tener que respetar una moral o una religión. Sin embargo, un hombre inteligente no puede evitar el preguntarse: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Y esas preguntas solo tienen respuesta en la religión. Por eso el hombre que piensa tiene que ser religioso. En la tumba de un ateo se lee: he vivido en medio de dudas y muero en la incertidumbre. No sé a dónde voy. Qué triste es esta situación. Todos mis conocimientos humanos son inútiles si ignoro el sentido de mi vida. Y el sentido de la vida solo lo da la religión. El problema es elegir religión. Cristianismo, hinduismo, islam. Brevísimamente voy a dar unas pistas. Todos podemos convencernos de que, primero, Cristo ha sido el único hombre de la humanidad que ha afirmado de sí mismo que él era Dios. Y además, lo ha demostrado con sus obras, con sus milagros y sobre todo con su propia resurrección. Segundo, la Iglesia Católica es hoy en el mundo la única fundada por Cristo en San Pedro. El Papa de Roma, Juan Pablo II, es el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Hay una colección de 265 papas desde San Pedro a Juan Pablo II. Tercero, tenemos alma intelectual, espiritual, libre e inmortal. Y Cristo dice en el Evangelio que el hombre sigue vivo más allá de la muerte, eternamente vivo, o en el cielo o en el infierno. Todo esto está claro para el hombre de cultura religiosa, el hombre que ha querido informarse correctamente de estos temas. Esto es lo que he pretendido al escribir mi libro para salvarte, que es un catecismo de adultos, donde razono la fe. Vivir de espaldas a estos temas trascendentales es suicida. Es como tirarse desde un trampolín sin conocer previamente la profundidad de la piscina. Estos hombres sin ideas idolatran la democracia, la elevan a ídolo, la han subido a los altares, han quitado la verdad para ponerla a ella. Para ellos no hay más verdad que lo que diga la mayoría. Esto es una equivocación. La opinión de la mayoría solo vale cuando el grupo es de entendidos. En un grupo de médicos que se discute si conviene operar o no operar, la opinión de la mayoría es válida, porque todos son entendidos en el tema. Pero si en ese grupo que discute si este dolor en el vientre es cólico nefrítico o un apéndice, si en el grupo hay un médico y una verdulera y una cocinera y una peluquera y un albañil y un mecánico y un ingeniero y un arquitecto, y la mayoría opina que no hay que operar, pero el médico opina que sí hay que operar, ahí la opinión de la minoría vale más que la opinión de la mayoría. Eso de que la opinión de la mayoría tenga siempre razón, depende. En un grupo de entendidos, lo que opine la mayoría vale. Pero en un grupo de ignorantes, lo que vale no es lo que opine la mayoría, sino lo que opine la minoría que entiende sobre el tema. Voy a contar una anécdota. Oí por Radio Nacional de España una entrevista hecha en la calle. Y pregunta el entrevistador a uno: ¿usted cree el infierno? Yo no. ¿Usted cree el infierno? Cuento de curas. ¿Usted cree el infierno? Tonterías de viejas. Y termina el entrevistador: como ven ustedes, la calle opina que no hay infierno. A ver si el Papa cambia de opinión, porque el Papa había hablado del infierno en una homilía. Pues la calle opina que no hay infierno, a ver si el Papa cambia de opinión. Esto es una necedad. El infierno no depende de lo que diga la calle, sino lo que diga el que entiende. En este caso el Papa, que entiende. Y por eso dice que hay infierno, porque es dogma de fe, porque lo dijo Cristo, porque está en el Evangelio. Y si la calle, ignorante del tema, opina que no hay infierno, se equivoca la calle, no el entendido, que es el Papa. Por supuesto, tampoco es aceptable una opinión que va contra la realidad objetiva. El que afirme algo contra la verdad objetiva está equivocado. La verdad objetiva no es opinable. O se acepta o uno se pone fuera de juego. Aunque alguien afirmara que el río corre del mar a la montaña, siempre se debe dar lo contrario. El río corre de la montaña al mar. Y si alguien opina lo contrario, está equivocado, está fuera de juego. Para el hombre descafeinado, la verdad es lo que le conviene a él. Pero esto no es así. Las cosas no son como yo quiero que sean, sino como son en realidad. Si el agua de una fuente no es potable, no se convierte en potable porque yo tenga sed y a mí me conviene que sea potable. El agua o es potable o no es potable. Depende de lo que diga el entendido, el químico, el que analiza el agua. No depende de mi deseo. Las cosas no son como a mí me gustan que sean, son como son en realidad. Este tipo de hombre descafeinado También defiende la libertad a ultranza, como si la libertad fuera lo más importante. Y esto es un error. La libertad no debe ser libertinaje. Mi libertad termina donde empiezan los derechos de mi prójimo. Libertad no es hacer lo que a mí me dé la gana. Hombre libre es el que voluntariamente hace lo que debe hacer. El hombre debe ser libre para practicar el bien, no el mal. Libertad para hacer el mal no es un bien, es una desgracia. Nadie debe tener libertad para hacer el mal o para engañar. Muchos hacen la libertad hija de sus deseos. Frecuentemente, las informaciones de los medios de comunicación social están manipuladas para formar una opinión según el deseo de los informadores. Es un chiste, pero sirve para ilustrar lo que digo. Una competición deportiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y dice el informador soviético: gran triunfo de la Unión Soviética sobre los Estados Unidos. La Unión Soviética en segundo lugar, Estados Unidos el penúltimo. Esto es verdad, porque habían jugado ellos dos. Y aunque ganó Estados Unidos, la Unión Soviética está en segundo lugar y Estados Unidos el penúltimo. No ha mentido, pero ha engañado. Y muchas veces se puede engañar sin mentir. Y las medias verdades son las peores mentiras, porque tienen apariencia de verdad. Hoy está de moda el maquiavelismo. El fin justifica los medios. Es verdad lo que a mí me conviene. Es bueno y moral todo lo que me ayude a conseguir lo que quiero. Para triunfar hay que engañar. Esto produce en el hombre inseguridad y temor. Todos tememos ser engañados. No podemos fiarnos de nadie. Y esto es angustioso. El hombre busca seguridad, sobre todo en los temas trascendentales. El hombre necesita seguridad si no quiere andar a la deriva entre la esquizofrenia y la paranoia, como dice Schaeffer. Buscar el riesgo por el riesgo es de necios. Nadie pone su dinero en un banco que peligra, pudiendo ponerlo en un banco seguro. Nadie come un alimento putrefacto teniendo a mano un alimento sano. Y buscar seguridad nos parece sensato, prudente, razonable y humano. Por eso el hombre busca seguridad en su fe. Busca razones para creer. Esta es la finalidad de mi libro Para salvarte, como dije antes. La falta de moral lleva al caos. Si queremos una sociedad justa en la que se respeten los derechos humanos, donde haya honradez y no corrupción, necesitamos una sociedad en que se respete la moral. Una sociedad en la que el bien y el mal tienen los mismos derechos es el caos. En esto tienen gran influencia los medios de comunicación social, que son los que forman la opinión pública. Cuando en estos medios se fomenta el divorcio, el adulterio, el libertinaje sexual, las violaciones, el aborto, la eutanasia, el asesinato, la violencia, el robo, el engaño, el fraude, etcétera, etcétera, ¿en qué sociedad queremos vivir? Una sociedad que elimina a Dios se suicida. Para el hombre que no respeta a Dios, todo está permitido. Todo vale si le conviene a él. No negamos la posibilidad de un ateo honrado, pero esto es excepcional. Un hombre religioso tiene muchísimas más motivaciones para ser honrado. El hombre descafeinado es permisivo. Le parece que no hay que ser demasiado rectos. Para él todo está bien, todo está permitido. Sin embargo, nadie es demasiado recto. Se es recto o torcido, pero no demasiado recto. Lo que no es recto está torcido. No se puede ser demasiado torcido, pero sí demasiado recto. La permisividad, en la que todo es lícito y válido si me conviene, fomenta la opresión de unos hombres por otros, pues el egoísmo humano es insaciable. Por eso la libertad humana hay que encauzarla, lo mismo que al tren se le ponen vías y al automóvil se le ponen carreteras, porque un tren sin vías se despeña y un coche sin carretera se atasca. Y las vías y la carretera no son para quitar libertad al tren y al automóvil, son para ayudarles a avanzar, para ayudarles a llegar, porque el quitar libertad para el mal es un bien, la libertad para el mal es un mal. La libertad debe favorecer al bien y la libertad del hombre debe ayudarle a progresar como hombre, a realizarse como persona, no a envilecerse. Si el hombre no controla su libertad, esta se vuelve contra él. Por eso el Papa ha dado normas sobre la ingeniería genética, porque el hombre, manipulando los cromosomas, puede fabricar hombres disminuidos al servicio de los listos que lo han fabricado. Y esto sería una nueva forma de esclavitud. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. El hombre descafeinado, como no tiene valores, solo busca pasarlo bien, divertirse. Poner a algo o a alguien el epíteto de divertido siempre cae bien. En una ocasión me dijo un niño: «Padre, ¿decir misa es divertido?». Y yo le contesté: «Yo no digo misa para divertirme, sino para alabar a Dios». Pero es un síntoma. Para él lo importante era divertirse. Lo que está en el ambiente es que hay que divertirse. Y esto es de una frivolidad lamentable. El hombre frívolo no tiene inquietudes espirituales ni culturales. Se limita a lo efímero, a lo pasajero. Cambia como la veleta según sopla el viento de sus caprichos del momento. Cambia de orientación continuamente y no llega a ningún sitio, como el que zapea con el mando a distancia ante el televisor. No se entera de nada, porque no ve nada con detención, saltando de un canal a otro. Para el hombre veleta, nada es verdad y mentira. Todo es relativo. Depende de lo que en ese momento a mí me guste o me convenga. Solo interesa el momento presente. Así en el amor, como en la droga, como en el matrimonio. El que solo ama hoy y no le interesa amar mañana, no sabe lo que es el amor. Lo suyo es puro capricho. El verdadero amor quiere durar para siempre. El drogadicto, que solo le interesa el momento presente, terminará siendo una piltrafa humana. Y el casado, que no sabe superar una crisis y rompe su matrimonio, jamás podrá tener una pareja estable, pues toda convivencia a la larga tiene problemas. El hombre, para ser feliz, necesita amor. Amar y ser amado. Pero amor auténtico, del que se expresa buscando el bien de la persona amada, no del que usa a la otra persona para su propia satisfacción. Esto es poner a las personas la etiqueta del consumismo. Tírese después de usado. Hacer de la persona un objeto es rebajarla. El hecho de que la utilización sea mutua no mejora ese amor descafeinado y devaluado con el que se quiere etiquetar lo que no pasa de ser instinto sexual. Esto es propio del ególatra que se adora a sí mismo. Lo que engrandece y ennoblece a la persona humana es el auténtico amor. Quien sabe amar tiene el corazón lleno de alegría, de paz, de gozo interior y de felicidad. El verdadero amor busca en la otra persona no algo para disfrutar, sino alguien a quien hacer feliz. Y en esto encuentra la verdadera felicidad. La felicidad del otro es su propia felicidad. El hombre tiene una tendencia innata a la felicidad. Esto es superior a sus fuerzas. No puede evitar querer ser feliz. Hacia esa meta se dirigen todos sus esfuerzos. Y para ser feliz hace falta amar y ser amado. Y este amar y ser amado puede referirse a Dios, que también es persona. Y Dios es lo más digno de amor que yo pueda amar, y quien me ama más de lo que nadie puede amarme. Así se explican algunas frases de algunos santos que resultan admirables. Decía Santa Teresa: el amor de Dios que siento es tan grande que me parece voy a morir de felicidad. Estos santos han anticipado a la tierra lo que será la felicidad del cielo: amar a Dios y ser amado por Él. Nada más. Voy a presentar algunas de las ideas que expone el padre jesuita Miguel Nicolau en su libro Psicología y Pedagogía de la Fe. Importancia de la fe. La fe es necesaria para salvarse. Dice la Biblia que la fe es la raíz de toda justificación. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 24. La fe es el comienzo, el fundamento y la raíz de toda vida cristiana. Por eso hay que crecer y madurar en la fe. Vamos a dar ideas que nos ayuden a tener una fe madura, a madurar en la fe. Empecemos por la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? La palabra fe tiene dos acepciones. Primero, lo que se cree. Segundo, el acto de creer. En el primer sentido, podemos hablar de la fe católica, de la fe protestante, de la fe musulmana, etc. Aquí la fe tiene un sentido objetivo. Se refiere al objeto que se cree. Este es el sentido que tiene en la confesión de fe tridentina, que dice: esta es la fe católica. Pero también se usa la palabra fe en otro sentido, el acto de creer. Es un sentido subjetivo. Es el sentido que damos a la frase: es un hombre de mucha fe. Prescindimos del sentido que tiene la palabra creer cuando queremos expresar nuestro parecer. Creo que tal cosa. O que no estamos ciertos de lo que decimos, que expresamos un juicio probable que no excluye un prudente temor de engañarnos. Sería como decir: me inclino a pensar así, aunque temo equivocarme. No es lo mismo asentir una verdad por su evidencia inmediata que un teorema matemático convenientemente demostrado, que asentir a una verdad no por su evidencia interna, sino por el testimonio de otra persona. Esta es una certeza de orden moral. Esta fe en la persona que me habla puede ser humana o divina. Si me fío de mi padre, se trata de una fe humana. Si me fío de Jesucristo, se trata de una fe divina. La fe teológica es una virtud sobrenatural por la cual creemos ser verdad lo que Dios ha revelado, no por la verdad intrínseca de las cosas a la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios que las revela. Es clásica la frase con que la Biblia define la fe: Sperandarum substantia rerum, esperant argumentum non apparientium. Es de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo primero, que traducido del latín quiere decir convicción de las cosas que esperamos y argumento de las cosas que no vemos. Sustancia es lo que da base, una realidad subsistente, lo que persuade y convence. Creencia que nos hace ver como cosas reales las cosas sobrenaturales. Argumentum es demostración. No lo vemos, pero estamos seguros que es así, asegurados por la fe. La fe abarca el entendimiento y la voluntad. Con el entendimiento hacemos un acto de aceptación a Dios de la mente, y con la voluntad un acto de adhesión a Dios. Por lo tanto, la fe no es un sentimiento, sino que es un aceptar a Dios que ha revelado y adherirnos a su voluntad. La fe honra a Dios, pues es un acto de reconocimiento y estima hacia su persona. Cuando yo digo a alguien te creo, estoy indicando que lo valoro como persona. Por eso me fío de él. Lo tengo por bien informado, honrado y veraz, y por eso le aprecio. Es más fácil decir te creo a un amigo que a un enemigo. Creer a uno implica simpatía, estima y afecto hacia esa persona. El acto de fe es libre. Esto es evidente. Pero además lo enseña el Concilio de Trento. La libertad de la fe es necesaria para que sea meritoria. Si la fe fuera axiomática, no tendría mérito. Aceptar que el todo es mayor que su parte es tan evidente que nadie puede opinar lo contrario. Aceptar el axioma no tiene mérito ninguno. Para que la fe sea meritoria tiene que ser libre, libre pero obligatoria. Así lo enseña la Sagrada Escritura. La Biblia obliga a la fe bajo pena de condenación. El que no crea será condenado. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Si la fe se manda, es porque el acto de fe es libre. No hay que mandar creer en un axioma, porque es evidente. Es decir, la fe es necesaria como obligación moral para salvarse, pero es libre porque el acto de fe hay que hacerlo sin coacción alguna, ni externa ni interna. La voluntad del hombre permanece libre para aceptar o rechazar la fe. Por eso la fe es libre. Y prueba de que la fe es libre la tenemos en el comportamiento de los judíos. Ellos conocieron personalmente a Jesús, vieron sus milagros, oyeron su doctrina, y a pesar de todo, no creyeron en él y lo llevaron a la cruz. Es decir, los motivos de credibilidad no destruyen la libertad del hombre para creer o no creer. Y como decíamos, la fe es meritoria. No solo porque es un acto libre, sino porque creer en una persona es tomar una actitud respecto de esa persona, lo cual supone estima y reconocimiento de sus valores personales. Pero el hecho de que la fe sea libre no significa que sea caprichosa. Hay motivos para creer. Si la fe no fuera razonable, los creyentes seríamos unos estúpidos. El motivo para creer es doble. Primero, porque me fío de la persona que revela, que es Dios, que no puede engañarse ni quiere engañarnos. Y segundo, porque las verdades de la fe, aunque algunas sean superiores a nuestro entendimiento, no son contradictorias y podemos encontrar razones que la hacen razonable. Las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, formuladas por Newton y Kepler, nos hablan de un ser inteligente, Dios, que las ha puesto en las estrellas. Todo hombre tiene obligación de buscar la verdad, dice el Concilio Vaticano II, y añade, y la verdad está en la Iglesia Católica. Tenemos razones para estar ciertos que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó en San Pedro. También podemos estar ciertos por la historia que Cristo existió y por la historicidad de los evangelios que Cristo afirmó que Él era Dios. Y por los mismos evangelios sabemos que Cristo fundó su iglesia en San Pedro y lo hizo infalible en lo necesario para salvarse, pues mandó obedecerle bajo pena de condenación. Y si no fuera infalible en lo necesario para salvarse, nos obligaría a equivocarnos obedeciendo al que puede equivocarse. Hablando de que la fe es razonable, conviene refutar la frase que oímos repetidamente de que la ciencia contradice la fe. Esto es imposible, pues ciencia y fe, las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. El objeto de la ciencia es estudiar la naturaleza. ¿Qué es fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, Dios no puede contradecirse entre lo que nos dice por la naturaleza y lo que nos dice por la revelación. Modalidades de la fe. La fe debe ser firme, sin temor a ser engañado, lo cual no excluye la aparición de alguna duda, pero que no hace vacilar la firmeza. Lo mismo que una mosca que se cruza no perturba la contemplación de un panorama espléndido que se divisa desde una montaña. Es el caso de la fe de Abraham, que aceptó firmemente el mandato de inmolar a su hijo, lo cual no evitaría alguna vacilación instintiva en su corazón. La certeza de la fe no es un fanatismo obcecado, pues se apoya en razones y motivos válidos. El acto de fe es certísimo, con la máxima de las certezas, pues se basa en la autoridad de Dios que revela, lo cual excluye absolutamente todo error. La fe es luz y resplandor. Pero también la luz va rodeada de penumbra. Pero esta oscuridad no mengua el resplandor ardiente de la fe. Lo mismo que las manchas solares no perturban la luminosidad del sol. La oscuridad de la fe se da sobre todo en los misterios, porque los misterios son superiores a nuestra inteligencia. Pero aunque no podamos entender bien el misterio, sí podemos saber que no se trata de algo contradictorio, como sería un círculo cuadrado, pues si es círculo, no puede ser cuadrado, y viceversa. Como el misterio es superior a la razón, con ella nunca hubiéramos llegado a conocer su existencia. Los conocemos únicamente porque Dios así lo ha revelado. Por otra parte, la fe es un don. Así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Para que el acto de fe sea saludable, en el sentido teológico de la palabra, es decir, para que sea un acto sobrenatural, útil para nuestra salvación, es necesario la gracia de Dios. Los demonios también creen en Dios, pero este conocimiento para ellos no es saludable. Con el entendimiento humano se puede llegar al conocimiento de Dios. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I y San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14 y siguiente, dice que los que conociendo la naturaleza ignoran a Dios no tienen excusa. La causa es que las leyes que vemos en la naturaleza nos hablan del ser inteligente, le llamamos Dios, que ha puesto leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, leyes físico-químicas en la función clorofílica de las plantas y leyes biológicas en la evolución de la vida. Para este conocimiento propio de la razón humana no hace falta la gracia divina. Se podría llamar una fe científica, pero no sería una fe religiosa. La fe religiosa incluye la voluntad motivada por valores religiosos. Como un hijo recibe un conocimiento de su padre de modo distinto a como pueda recibir ese mismo conocimiento de un extraño. Yo creo porque lo ha dicho Dios, verdad infinita. Es el motivo de la fe en orden lógico. Y porque lo ha dicho Dios, bondad infinita, es el motivo de la fe en orden afectivo. La gracia nos prepara para el elemento afectivo de la fe. La firmeza de la fe depende de la adhesión de la voluntad de Dios, y eso depende de la gracia divina. La gracia nos prepara con el afecto de la voluntad para determinarnos a creer. Por eso debemos pedir a Dios, como el padre del endemoniado del Evangelio, que decía: Señor, aumenta mi fe. Por eso la oración es madre de la fe. De ordinario obtenemos la fe sobrenatural mediante la oración. Dios se deja encontrar del que le busca con sinceridad. Decimos en el canon cuarto de la misa: Él crea en el hombre las disposiciones subjetivas que requiere la fe. La acción de la gracia se ve clarísimamente en las conversiones repentinas. Son los casos de San Pablo y André Frossard. San Pablo fue derribado al aparecérsele Jesucristo cuando iba camino de Damasco para perseguir a los cristianos, y de perseguidor se convirtió en apóstol. André Frossard entró ateo en una iglesia en busca de un amigo y salió creyente por una gracia tumbativa a los San Pablo. Una palabra sobre los que pierden la fe. Primero, nadie pierde la fe sin culpa. Dice el Concilio de Trento: Dios no abandona a nadie si no es él abandonado primero. Segundo, dice el Concilio Vaticano I, nadie tiene causa justa para dejar la fe. La culpa que lleva a la pérdida de la fe es clara, o voluntaria en causa. Es decir, son pecados que llevan a la pérdida de la fe, como la soberbia, la lujuria, la curiosidad leyendo libros contrarios a la fe, donde se ridiculiza la religión y se mezcla lo falso con lo irónico, así la fe se tambalea. Obstáculos de la fe. Como dije antes, la soberbia. Hay personas engreídas que se creen que solo puede ser verdad lo que ellos entienden. Esto es absurdo. Hay muchas cosas que son verdad y nosotros no las entendemos. Y prescindo de los milagros teológicos. En muchas cosas de la vida, por ejemplo, la naturaleza de la gravedad, los agujeros negros del cosmos, la antimateria, la importancia del ADN, de los genes y de los cromosomas, etc. Otro obstáculo para creer es la lujuria. Esto lo afirma una larga experiencia. Pero además, ya lo dijo Cristo, solo los limpios de corazón verán a Dios. Digamos algo sobre las dudas de fe. No es dudar el interés por formarse bien y conocer las razones que hay para creer. Esto es bueno. Todos deberíamos tener una cultura religiosa del mismo nivel que nuestra cultura humana. Es frecuente ver personas de gran cultura humana y con una cultura religiosa infantil. Solo saben de religión lo que aprendieron de niños. No han seguido estudiando religión. Para estas personas son los catecismos de adultos. Por ejemplo, mi libro para salvarte. Perdón por la propaganda. Tampoco es darse cuenta de que el misterio es difícil de entender. Lo que no se puede hacer es dudar de que sea verdad lo que Dios ha revelado. Para creer es muy importante practicar. Quien no vive como piensa, termina pensando como vive. El hombre no puede vivir contradiciendo sus ideas. Si no acomoda su vida a sus ideas, terminará acomodando sus ideas a su vida. El hombre tiene que justificarse a sí mismo. Tras la apostasía moral, vendrá la apostasía ideológica. Acertadamente, dice Augusto Nicolás en su libro El arte de creer, practicar todo lo que se cree para creer todo lo que se debe practicar. Resumiendo, la fe es un acto de la inteligencia que acepta lo que Dios ha dicho por considerarlo sabio y veraz. Segundo, la fe es un acto de la voluntad que acepta lo que Dios dice no por la evidencia de la verdad, sino por adhesión a su persona. Tercero, para que la fe sea religiosa y no meramente científica, además del convencimiento de la inteligencia, hace falta la adhesión de la voluntad. San Pablo, después de ser derribado por la luz de Cristo, exclamó: Señor, ¿qué quieres que haga? Para esto es necesaria la gracia de Dios, que la eleva al plano sobrenatural. Y la gracia de Dios se consigue por la oración. Por eso hemos dicho que la oración es la madre de la fe. Estas son algunas de las ideas que el padre Miguel Nicolau, de la Compañía de Jesús, expone en su libro Psicología y Pedagogía de la Fe. Y termina su libro diciendo lo siguiente, que voy a leer en la página 310. Si los cruzados de hoy superan las luchas que pelean por Jesucristo para volverle al reinado de la sociedad, las superan por la fe. Si los jóvenes y los seglares fervientes conciben alientos de santidad heroica que emule las proezas de sus mayores, las conciben por la fe. Si los sacerdotes perseveran en su ministerio de reconciliación del humano linaje y en la caridad sacrificada por sus prójimos, perseveran por la fe. Si los misioneros acuden a los confines del Oriente y Occidente para llevar la doctrina de Jesucristo a los pueblos más remotos, son heraldos de la fe, les dirige la antorcha de la fe. Si en los conventos y también en el fragor del mundo hay almas que pugnan por elevarse hasta las cimas y alzarse sobre las bajezas de la vulgaridad moral, les alienta la luz de la fe. Y si otros mueren por Dios y por la Iglesia, y su memoria desconocida a los ojos del mundo es conocida a los ojos de Dios, y con su sangre generosa han sido plantel de generaciones fervorosas, como los mártires eran semilla de cristianos, son héroes de la fe, han plantado con su sangre la fe. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice San en su primera carta, capítulo 5, versículo 4. Aquí está la psicología más profunda de la fe. Así termina su libro, Padre Jesuita Miguel Nicolau, el libro titulado Psicología y Pedagogía de la Fe.